cubierta de hojas secas. Mi padre nació en 1901, pero en 1907, con 5 o 6 años, lo pusieron bien vestido, con una chaqueta, mi padre era muy elegante vistiendo. Cojan y el fotógrafo lo vio así con buena planta y con mucho sapichiche, dice nada, tan flamenco como Machaquito el torero. Y de ahí se quedó, y de ahí no hay quien lo mueva. A mis hijos le dicen Machaco, a mis nietos los Machacos, y espero que a mis bisnietos y los demás sigan llevando el mote con la misma dignidad que nosotros hemos llevado. En la carretera rute va un camión de feriantes, no le digas nada a ellos porque son unos tunantes. Ay, qué turrones llevamos, ay, qué turrones traemos, primitivo no los dais, nosotros lo vendemos. Primitivo no lo dais, nosotros lo vendemos. Llevo cachos a peseta y también a dos reales. Llevo barritas a duro que...